Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, amar, amaika, amabi, amairu, amalau. Abertuan, eh? Baga, biga, iga, laga, boga, sega, zaizu, ibele, armatiro, pun, si? Pues ahí está. Vale. ¿Qué le estás dando? ¿Estás grabando ya, ñi? Sí, está grabando. Hacemos la cuña al concierto, típica cuña, ¿no? Yo no me comería la puta cabeza, ¿eh? Repasar quiénes tocan al final. Mármol toca, ¿no? ¿Tocáis vosotros? Mármol toca, que no aparecía en el cartel, pero toca. Y luego a Guiñac, que es una peña de Amurrio. Bueno, seguramente les conocerás a algunos. Hacen así, ruidote. Ah, bueno, pues como todos los que... No, porque en general el concierto, no te creas, es un poco así... Popero oscuro. Ah, popo oscurillo. Bien. Sí, porque los conejos que vienen de La Rioja hacen así también un poco popo oscurillo. Sí. 1991, que es un grupo aquí de Bilbo que... Ah, si antes me has puesto una canción, vámonos. Sí, sí, sí, popo oscuro, ya lo creo. Que vienen de grupos crustis, pero bueno, se ve que la gente se está reformando o algo, o tiene otras inquietudes también. ¿Se dejará caer por ahí Robert Smith, quizá? No sé, por ejemplo, por lo menos el espíritu igual, yo qué sé. Sigue vivo, pero bueno, igual viene en forma de figura astral. Y nada, el concierto será a las 8:30 en la que lo gasté en Santurchi. El 25, ¿no? Has dado que vos, luego por aquí os tira la. Sí, vale. 25 de noviembre, viernes. Y nada, la entrada a la voluntad. Ah, pues mira, de puta madre, me parece guay. Lo malo de la voluntad es que algunos no pagan, pero la gente por lo general, coño, se enrolla y se deja ahí unos eurillos, ¿no? Hombre, me jodas, puerta tío. Tendremos que hacer, tendremos que poner a alguien en la puerta para que, aunque sea la voluntad, aunque sea mínima, ¿no? Le ponemos al Furia, que si alguien no quiere pagar la voluntad mínima, pues ya se encarga de aclarar. Ya te digo, un tío con recursos. Que, tío, 30 añazos, ¿eh? Vamos a celebrarlo, ¿eh? Lo de 30 años. Hostia. Va a ser un puntazo, pero la idea es un poco pues ir haciendo pequeños picoteos durante el curso, ¿no? Un poco cada mes o así, o más o menos, sí. Pues que se deje ver la irola por algún lado. 30 años, tío, 30 años y no hemos entregado los micros, ¿eh? Bueno, yo qué sé, aquí seguimos, para bien y para mal, ¿no? Con nuestras glorias y nuestras penas. Pues nada, tío, venga, dale al rec que vamos a empezar a grabar la cuña. Yo, vamos, me paso fijo. A ver a toda esta peña, ¿no? Estarán todos los de Santurce. Sí, ahí la peña del Gasteche seguro que se pasa. Pues nada, dale al rey, que vamos a grabar esto. Venga, empezamos, ¿eh? Sí.